Óyeme, golero, este pueblo no es para ti. La flechita que tú buscas no la encontrarás aquí. Oye, escúchame, golero, este pueblo no es para ti. La flechita que tú buscas no la encontrarás aquí. Oye, golero, busca tu flecha. En este pueblo ya no hay cosecha. Oye, golero, busca tu flecha. En este pueblo ya no hay cosecha. La comida en esta casa aquí no conseguirá. Y yo te doy por consejo, abuela, si quieres tragar. A la comida en esta casa aquí no conseguirá. Y yo te doy por consejo, abuela, si quieres tragar. Oye, golero, busca tu flecha. En este pueblo ya no hay cosechas. Oye, golero, busca tu flecha, en este pueblo ya no hay cosecha.